todos los caminos. El arriero va. Es bandera de niebla bajo el viento nos arropan las plantas del vagonal y apurando a la tropa por el cerro. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto?